Bienvenidos, amigos de Radiópolis, a una nueva edición del programa Espacios. Hoy tendremos con nosotros a María Arroyo y Antón Calderón. Ellos tienen un proyecto que se llama Furgonana, que bueno, ya nos explicarán lo que es, pero está relacionado con un viaje por Latinoamérica, con nanas y con los derechos de los niños. Buenas tardes, Antón y María. Hola. Buenas tardes. Hablarnos un poco de qué es Furgonana, qué es el proyecto Furgonana. Bueno, Furgonana es, para empezar, en la furgoneta, que es una furgoneta Volkswagen del 69, celestona, así gordita y con cara de feliz, que es en la que estamos viajando y la que estamos haciendo este proyecto que se llama también Furgonana. Y Nana, porque el proyecto trata de, no solamente, pero una parte muy importante de la historia son las nanas, las canciones de cuna, como se conocen en Latinoamérica, que es donde transcurre el proyecto. Entonces, es la historia de una furgoneta, que se llama Furgonana, que viaja desde California hasta la Patagonia, que recopila canciones de cuna, desde tradicionales a de autor contemporáneas, y hace reportajes sobre los derechos de los niños, la situación de los niños de la infancia en Latinoamérica. Uh-huh. Bueno, para abrir un poco de boca, vamos a escuchar una nana, ¿no, María? Explícanos la primera. Vamos a escuchar una nana que nos canta Jaramar Soto, que se llama Makochipi Tenzin, y que Jaramar es muy conocida en Guadalajara y tiene una voz preciosa. Ya es una nana en el idioma náhuatl, que es un idioma nativo de Mesoamérica, de los que todavía se utilizan. Uh-huh. Makochipi tenzin, manokosteka pitelonsin, makochi kochi, no shokoyo. Makochipi tenzin, manokosteka pitelonsin, makochi kochi. No shoko yo, mano kosteka no shoko yo tsin, mano kosteka no pitelon sin, makochi kochi pitelon sin. Shiki shiki llegó a Insochil, Shiki llegó ahí, pan no yo, lo pan pan y mis la sotla, pan pan y mis la sotla, sotla, y caica no chino yo, lo macochi pitensin, mano costeca pitelonsin, macochi co. No shoko yo. Bueno, es preciosa la canción. En el vídeo se ve acompañado por dibujos infantiles, ¿no? Sí, bueno, esta canción en el vídeo se ve acompañada de imágenes de niños de Morelia. Uh-huh. Así jugando con unas pompas de jabón y en una fuente, y eso me parece. Ajá. Bueno, he estado viendo el vídeo de la página, que por cierto es www.furgonana.com. Uh-huh. Y todo el que quiera lo puede ver los vídeos. Sí. Estamos también en Facebook, por quien quiera ser amigo nuestro de Facebook, que vamos actualizando allí también. Ajá. Cosas. Y además regalan una canción, ¿no? Sí, una nana. Eso lo hicimos. A todo el que suscriba al blog le mandamos una nana por correo. Exacto, yo ya la tengo, yo mi nana ya la tengo. Bueno, he estado viendo algunos vídeos, porque empezasteis en México, ¿no? Por lo menos son los que habéis colgado de momento, ¿no? Sí, empezamos, bueno, compramos la furgonana en California y cruzamos la frontera de Estados Unidos a México por Tijuana, y ahí es donde empezamos a rodar el documental. Uh-huh. Y uno de los vídeos a mí bueno, supongo que a vosotros también me impresionó mucho el de los niños, ¿no? El de, creo que se llamaba... ¿El de la guardería? El de la guardería, sí, sí. Un año sin justicia, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Cómo enfrentáis a unos padres que han sufrido tanto y cuál es la reivindicación de estos padres? Bueno, podemos explicar un poquito. Sí, explica el un caso. Poco. Esto fue una tragedia que sucedió en Hermosillo, que es una ciudad en el norte de México. En el estado de Sonora. En el estado de Sonora. Que hace ya un año y medio, pues hubo un incendio en una guardería y murieron 49 niños y muchísimos más también quedaron heridos de por vida, ¿no? Y entonces pues surgió un movimiento reivindicativo desde los padres de los niños fallecidos en el que están pidiendo justicia por lo que pasó, porque realmente la guardería no contaba con las condiciones que se suponía que contaba, porque era una guardería subrogada pública, ¿no? Entonces, pues realmente hubieron una serie de negligencias, el caso quedó como si fuera un accidente, pero en este proceso de subrogación de guarderías, pues al privatizarse la guardería se ahorró mucho en medidas de seguridad, se ahorró mucho en plantillas, se ahorró, en fin, lo que suele suceder en estos casos, y en eso pues tienen responsabilidad administradores, políticos, a muchos niveles. Incluso familia de la que es primera dama del gobierno de México, la mujer del presidente Calderón, mi tocayo, y las familias y mucha otra gente de México que se ha unido al llamamiento quiere justicia, y quiere que sea justicia sin mirar a quién, sin mirar a nombres, sin mirar a nada, que es algo que en México realmente sucede muy a menudo. Por eso fue un poco más fácil quizás enfrentarse a entrevistar a unos padres que, pues bueno, que siguen estando muy dolidos, ¿no? Porque realmente ellos tienen la fuerza de su dolor, es lo que les hace luchar contra la injusticia que ha ocurrido, ¿no? Entonces, pues, están muy concienciados y quieren que se haga justicia de cualquier manera, y cuanto más gente sepa de lo que ha ocurrido, pues mejor. Y por eso están muy abiertos a hablar de su caso, ¿no? Pero aún así también es difícil, o sea, para nosotros sí, ¿no? que estamos realmente empezando, ha sido una escuela todo esto increíble, hemos aprendido muchísimo a enfrentarte a cosas como estas, a saber perder el miedo, a tocar temas complicados, sobre todo cuando es gente que está dispuesta a hacerlo, ¿no? Y en fin, hemos realmente nos sentimos cerca de esta gente y de su movimiento, y nosotros el vídeo lo hicimos más que para nuestro documental, que también lo hicimos ante todo para apoyar su movimiento. Como veréis, en el que entre en nuestra web verá que es el vídeo más largo y más completo de los que hemos hecho, porque queríamos apoyar el movimiento, y el vídeo está a su disposición para que hagan con él lo que quieran y para que le den toda la difusión posible. Se llama Un año sin justicia porque justo lo subimos en el aniversario de un año después de la tragedia. Y todo el que quiera saber algo más del movimiento, sea Movimiento 5 de Junio. Tienen Facebook, tienen web y vamos. Siguen su lucha. Creo que es muy interesante verlo, ¿no? Y sí, por lo menos dar difusión a... Hay también otro vídeo que me impresionó, que se llama Tijuana Migrante, ¿no? Son los niños que están como en un... Bueno, vosotros ahora me lo explicaréis. Como en un centro para adolescentes, ¿no? Que escapan un poco de las pandillas, ¿no? Bueno, el caso del niño que nos centramos en la historia sí es ese, pero... entramos en un centro de acogida a menores migrantes que estaban, son niños que los detienen en la frontera, que están intentando cruzar, o ya al otro lado de la frontera, que los están repatriando, ¿no? Y como no son menores, pues tienen que tenerlos en un centro de acogida, y normalmente es un centro en el que se llama a los padres y se pone en contacto a las familias para que vengan a recoger a los niños, pero hay muchas veces que no tienen familia, o que su familia es ilocalizable, o el caso de este niño, por ejemplo, que venía de El Salvador, que no era conveniente que volviera con su familia, ¿no? Que volviera a su lugar porque tenía un problema de pandilla muy, muy fuerte, ¿no? Y normalmente cualquier tema realmente se agrava cuando está relacionado con los niños, porque aparte de ser siempre más vulnerables, pues en el caso de un niño, cuando se institucionaliza, cuando pasa a manos de las autoridades, necesita un tutor, no es una persona independiente. Pasa de estar tutelado por las autoridades americanas a estar tutelado por las autoridades mexicanas, y allí le meten en centros y buscan a ver a dónde lo envían, a quién le endiñan el marrón, y pues nosotros buscamos un poquito la historia de esos niños que viven en ese limbo, ¿no?, transfronterizo, y hablar un poquito de sus problemas, pero también de sus sueños y de las cosas que quieren uh-huh. hacer. Bueno, vamos a escuchar otra nana para vale. ambientar. ¿Cuál es la próxima, María? Esta nana, Nanita Nana, que nos la canta una niña de un poblado cerca de Hermosillo, de la ciudad donde es la guardería, y también tiene una voz muy bonita. Y esta nana es española, es de origen español. Sí, esta nana la conoceréis muchísimos, muchos amigos míos la conocen, incluso la cantaban en el cole cuando eran chiquititos, o sea que uh-huh. esta os sonará a todos. Nanita, nana, nanita, ea, nanita, ea. Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, nana, nanita, ea, nanita, ea. Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecilla que corres, blanca y sonora. Ruiseñor que en la selva, cantando llora. Calla mientras la cuna se balancea, se balancea. A la nanita nana, nanita ea. ¿Ya? Sí. Bueno, también hay un. Se explica un poco en el tráiler que es el coco. El coco es una metáfora de los miedos y se relaciona también con los derechos del niño, que es lo que vosotros queréis demostrar, ¿no? Háblame un poco de hay mucho significado de lo que es el coco allí en Latinoamérica, ¿no? Bueno, el coco es muy importante en el documental porque el coco es el culpable de todas las maldades que sufren los niños, para nosotros, para la historia de la furgonana, ¿no? Entonces, el coco es un personaje central de la canción de cuna, ¿no? Es el aquello que temen los niños, o que tienen que temer, que tienen que dormirse, que si no va a venir y se los va a comer o les va a hacer daño de alguna manera, y se manifiesta de muchas maneras, tiene muchos nombres. Dentro de la cultura indígena latinoamericana también tiene muchas formas, a veces incluso el hombre blanco que viene y le va a hacer daño, se lo va a llevar. Entonces nosotros hemos cogido este personaje y le vamos a hacer responsable, o le hacemos responsable de todas las cosas reales que le pasan a los niños, las violaciones que sufren, las necesidades que tienen, las injusticias, eso son el coco. Entonces la historia nuestra es esa búsqueda del coco, de quién es, cómo es, dónde está metido, y enfrentarnos a él, bueno, que la furgonana, que es la heroína de la historia, se enfrente a él. Uh-huh. Y entonces se enfrentará a él utilizando a la nana, que es la nana, es el arma que ahuyenta al coco, digamos, que lucha contra el coco. Uh-huh. ¿Qué tipo de ayuda tenéis vosotros allí en Latinoamérica? Me imagino que tendréis, no sé, alguna ONG o algo para contactar con esta gente. ¿Cómo os mováis por allí, por Latinoamérica? Pues todo ha ido cambiando desde el principio, porque nosotros estuvimos como 3 meses organizando todo la preproducción del documental en California, y entonces hicimos una red de contactos a través de amigos que iban creciendo, amigos de amigos, amigos de amigos de amigos, a través de ONGs que trataban con niños, que las íbamos contactando y contándole el proyecto, y se iban haciendo nuestros amigos, aunque fuera por email, ¿no? Y entonces pues siempre teníamos por lo menos una persona o una organización a la que llegar cuando llegáramos a esa ciudad, ¿no? Uh-huh. A veces llegábamos a una ciudad y ya teníamos la idea completamente hecha de lo que íbamos a hacer ahí, teníamos todos los contactos y ya estaba organizado, y a veces llegábamos y a raíz de conocer a la gente y que nos explicaran un poquito más la situación de la ciudad, pues seguíamos contactando y buscando a la gente a través de esos contactos de los que podíamos ir consiguiendo, ¿no? Por ejemplo, en Tijuana sí sabíamos, porque íbamos directamente, estuvimos durmiendo con los niños en el centro de acogida, pero por ejemplo en Guadalajara llegamos a casa de un amigo de una amiga y empezamos a preguntarle, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué es Guadalajara? ¿Qué es Guadalajara con los niños? ¿Qué podemos contar? Y entonces, por ejemplo, en Guadalajara nos contaron que es una ciudad de doble moral. Le preguntábamos a toda la gente y lo primero que nos decían, Guadalajara es una ciudad de doble moral. Es como la ciudad más católica dentro de México, más religiosa, más bonita, que todo está muy bien por dentro, por fuera, todo funciona muy bien, pero también es el estado donde más prostitución infantil hay, pues donde estaba el padre Marcial Maciel de los Guerrilleros de Cristo y bueno, pues esa es la historia que contamos nosotros en Guadalajara, que todavía no está el vídeo en la página web, pero la doble cara, ¿no? De los niños en Guadalajara, en la Guadalajara, lo que se ve, lo bonito que es, el estado de los mariachis y luego lo que pasa realmente, ¿no? Uh-huh. Porque vosotros vais grabando pequeños documentales y vuestro objetivo es hacer luego una película. Sí, el objetivo es enlazar todos estos reportajes, documentales cortos con la historia de la furgonana contra el coco, que es una que la queremos hacer en animación para que sea también entretenida y divertida para que lo pueda ver niños y adultos. Entonces, a través de esta especie de leyenda animada, ir metiendo estos pequeños pildorazos de realidad, ¿no? Sin que sea excesivamente dramático. Nosotros queremos huir un poquito del clásico documental para llorar o para decir, mira qué pena, qué cosas más horribles pasan en el mundo. Queremos hacerlo de una manera que llegue a la gente, que pueda ser divertido, sin tener miedo a tocar temas dramáticos y difíciles, pero que llegue a la gente, que sea entretenido, que la gente se lo pase bien viéndolo, pero que también reflexione y que vea lo que hay. Y en fin, que creo que es una asignatura pendiente para los documentalistas en general, ¿no? Uh-huh. Que se toca material muy importante, que el trabajo de los documentalistas es muy importante, pero a veces tiene que estar enfocado de una forma que sea más accesible para el público. Uh-huh. Bueno, María, vamos a escuchar otra... Venga, vamos a escuchar ahora una... ¿Otra nana? Una nana en lengua con K, que es de la tribu de los Seris en el estado de Sonora también. Y esta nana es muy especial porque es sagrada, solo las abuelas la pueden cantar a los niños, a las niñas, uh-huh. y nadie más. Entonces, en este caso es un poblado en el que ya no quedan niños y probablemente esta nana no se pueda seguir cantando porque las abuelas van a ir muriendo y las que son mamás ahora no van a tener nietos a quien cantárselo. Uh-huh. Creo que esta nana la canta una mujer muy mayor que se llama Doña Ramona. Sí. Eso es. Doña Ramona es todo un personaje. Buscadlo en internet, en cualquier buscador, buscar Doña Ramona, buscarlo en Wikipedia, porque ahí tiene un artículo que ha escrito algún antropólogo o alguien que ha ido al mismo poblado que fuimos nosotros, y es un personaje, la mujer tiene mucho carácter, le gusta la cámara, le gusta cantar y nos canta unas canciones muy bonitas. Esta es una de ellas, nos cantó varias. Bueno, fantástica. Sí. Ver apuntaros el nombre de la página y ver los vídeos porque merecen la pena. Es furgonana.com, www.furgonana.com. Exactamente, repítelo. Y tenéis una nana gratis si os apuntáis a... Eso es. Bueno, de todas las historias que habéis vivido, ¿cuál es la que más os ha impactado, más emocionado? Me imagino que todas, ¿no? Porque el contacto con los niños siempre es muy emotivo, ¿no? Pero... Sí, la verdad es que tienes que hacerte una coraza de alguna forma desde, por ejemplo, cuando llegamos a Tijuana, ¿no? Estuvimos una semana viviendo ahí con los niños y luego pasamos por el estado de unos niños que conocimos allí, llamamos a la casa para ver cómo estaban y ya se habían ido, y a mí se me partió el corazón el pensar que esos niños ya no se sabía dónde estaban. Fue muy duro. Uh-huh. Y esa era el primer contacto que hacíamos y ya empezaba a doler, así que tienes que hacerte un poquito también fuerte, porque si no empiezas a sufrir, y lo que estamos haciendo también es para dar voz a gente que de otra forma no se le puede escuchar, ¿no? Entonces pues es duro, siempre todas las situaciones te das cuenta del el privilegio que tenemos de vivir como vivimos, por mucha crisis que digamos que tenemos y de la poca suerte que tiene mucha gente. Hay un vídeo también que es más un poco lúdico, que es consulta global sobre el derecho de los niños al juego, ¿no? Que bueno, reivindica también el juego para que los niños se desarrollen, ¿no? ¿Dónde fue grabado ese? Ese también lo hicimos en Tijuana. O sea, nosotros vamos, aparte de las ideas que nosotros tenemos sobre los reportajes, siempre estamos con la oreja ahí para ver qué está pasando, ¿no? Y entonces, al tiempo que estábamos nosotros en Tijuana, estaba sucediendo un encuentro de organizaciones civiles, tanto del gubernamentales como no gubernamentales, convocadas por una ONG, creo que escandinava, no sé si sueca, no sé, por ahí, y hablaban de cómo aplicar medidas que ayuden a que los niños tengan acceso al juego en países en desarrollo, ¿no? Porque... Como, que es un derecho de la Convención de los exacto, Derechos del Niño. Exacto, si veis en la Convención de los Derechos del Niño, que es el texto fundamental que habla de los derechos de los niños, allí dice que los niños tienen derecho al juego y al esparcimiento, y hay muchas ciudades que no están adecuadas para que los niños puedan jugar, ciudades que no tienen zonas públicas, parques, ciudades con tráfico peligroso, ciudades con inseguridad, y pues se juntaron mucha gente de Tijuana para hablar de cuáles son los problemas que hay en Tijuana para que los niños jueguen y puedan jugar. Esto se está haciendo a nivel mundial en muchas ciudades. En México, de hecho, es el único país en el que se está haciendo en más de una ciudad. Nosotros coincidimos con la de Tijuana. Y además de que participasen estos representantes, también había niños que opinaron sobre cómo y cuándo y dónde deben jugar. Y la verdad es que estuvo muy divertido, y también queremos difundir eso, ¿no? Que lo hicimos también en colaboración con ellos, para que ellos utilizaran también ese vídeo para sus propósitos, pero también lo tenemos en nuestra página para que la gente lo pueda ver. ¿Cómo son los niños allí en Latinoamérica? Bueno, desde luego que en México hay una diferencia en la situación del país, del norte al sur, increíble. Parecen países diferentes. Cada estado, conforme vas bajando... Bueno, Tijuana... Quizá la Baja California sea diferente, pero es como que vas entrando en el subdesarrollo conforme vas bajando hacia el sur, ¿no? Y entonces pues no puedes comparar a los niños de Hermosillo con los niños de Oaxaca, no tiene nada que ver. Y eso, quizá la desigualdad es lo que más llama la atención, ¿no? Porque aquí sí hay gente que tiene una situación económica diferente que otros, pero no hay esos escalones tan brutales. Eso llama mucho la atención, porque ya no solamente, no sé, verlo tan tan de cerca. En Tijuana, por ejemplo, el ver el que tú estés viendo Estados Unidos al otro lado de la valla también es muy fuerte. Lo fundamental es que los niños en situaciones así de necesidad y precarias son mucho menos niños que los niños de aquí. O sea, hay niños que con 7, 8 añitos se buscan la vida, viven por su cuenta, a lo mejor en la calle o... en algún refugio, muchos intentan cruzar una frontera para buscar trabajo en otro país, muchos trabajan, la mayoría trabaja o en su casa ayudando a su familia cuando están en casa, los que se han tenido que ir o no tienen familia o sufrían abusos en su casa, pues lo hacen en la calle. Hemos estado en contacto con niños que se prostituyen, con niños que, en fin, que realmente cuando tú hablas con una persona que ha tenido una vivencia con 10 años que tú no has tenido en tu vida, pues realmente hay veces que dejas de verlo como un niño y hablas con ellos y realmente no parecen un niño, ¿no? Eso es lo que decía Kevin en el vídeo de Tijuana, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que él luego, ya no se considera un niño. Tiene 16 años, pero yo no creo que se considere niño desde los 10, probablemente. Bueno, en un testimonio no aparentaba esa edad. O sea, por todo lo que había vivido, que nosotros ni por asomo vamos a vivir, ¿no? Claro. Y luego hay un momento en que los ves jugando, a lo mejor se olvidan de sus cosas y se ponen a jugar o se ponen a fantasear o se abstraen un poquito de la dureza de su vida y de repente te das cuenta que sí que son niños, se vuelven a convertir en niños, vuelven a ser inocentes, pero claro, no tienen la oportunidad de hacerlo todo el tiempo. Uno de los niños, por ejemplo, que conocimos tenía un problema grave de drogadicción y tú lo veías, no sé, la primera impresión que te daba era de un niño que tenía malas intenciones, ¿no? Yo lo veía, la primera vez que lo vi, dije, bueno, vamos a tener cuidado con el equipo, no sé qué, ¿no? Pero conforme vas entrando y vas viendo lo que le queda todavía de niño, tuvo muchos problemas dentro de su familia y yo creo que el contacto, por ejemplo, conmigo fue un poco de figura maternal, ¿no? Y yo le daba un beso de buenas noches, un abrazo, no sé qué, y como que se abría totalmente y es increíble que realmente yo creo que sí se pueden hacer muchas cosas con gente que a lo mejor de una primera mirada puedes parecer que ya no tienen solución, ¿no? Y yo creo que sí, que todavía el niño, aunque no se considere ya niño, aunque haya vivido cosas que no nos podamos imaginar, todavía sigue siendo maleable, todavía sigue pudiendo cambiarle un poquito y darle un poquito de cariño y que... O sea, con cariño y con... Y que aprenden a ver la vida de una forma en la que merece la pena, hay gente que les quiere, no sé. Creo que eso es muy importante y eso es un poco también la idea de las nanas como forma de luchar contra... Está claro que no estás cambiando, no vas a arreglar nada realmente, pero si tú puedes demostrarle a una persona que la quieres y que es importante... Con eso. Ya le das la fuerza para seguir intentando comer todos los días, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser vuestro próximo tramo de carretera? Pues el próximo tramo, la furgoneta ahora está en Nicaragua. Entonces, cuando nosotros volvamos a Nicaragua, tenemos todavía que hacer un reportaje allí que estamos ahora mismo organizando y vamos a empezar a rodar en cuanto lleguemos, que es sobre las consecuencias del uso de pesticidas en plantaciones de frutas que pues han causado destrozos en la vida de muchísimas personas y las generaciones que han venido después de esas personas que han trabajado en el campo han sufrido también un montón de problemas de salud, niños que han nacido, en fin, con malformaciones, niños que han nacido con problemas psicológicos y mujeres y que se han quedado estériles y no pueden. Ya de la primera generación de la gente que sufrió los pesticidas ya no quedan apenas personas vivas. De hecho, casi todos murieron a causa de los pesticidas. Pero sí puede ser, estamos ahí investigando a ver si conseguimos hablar con chicos nacidos de padres que tuvieron estos problemas y ninguno ha recibido nunca jamás ninguna indemnización ni ningún reconocimiento por parte de las compañías grandes compañías de frutas americanas. Y bueno, sobre esto hay otras películas, hay muchas historias, pero es una lucha que sigue y queremos también nosotros contarla. Bueno, esperamos ver el documental completo. ¿Cuándo pensáis que vais a acabar? Bueno, nosotros calculamos que todavía nos quedan como 9 meses de rodaje, porque queremos llegar hasta Patagonia, ¿no? Entonces queremos que el documental sea también una experiencia que la gente pueda vivir con nosotros en el viaje, ¿no? Una aventura en la que tú puedes ir descubriendo lo que va descubriendo la furgonana. Entonces, ahora mismo vamos a empezar a trabajar en la página web para que la gente pueda seguir el viaje paso a paso, parada a parada. Pero luego también será un largometraje que veremos a ver cómo se podrá esperemos, ver. Esperemos verlo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a María y a Antón por hablarnos un poco de este proyecto y bueno, que tengáis mucha suerte con todo este documental y que encontraréis a gente interesante. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Nos vamos a despedir con otra nana, María. Vale. Pues señora Santana, que ya solamente en México hemos encontrado como tres versiones diferentes, esta es una de ellas. Que nos canta Bianca Santana, que también se llama Santana de apellido. Y probablemente también conozcáis, porque es una nana también de origen español. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, María y Antón. Hay un arrullo tradicional que me lo cantaban mucho, que es la señora Santana. Y dice, señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Venga a mi huerto y corte dos, una para el niño y otra para vos. Arriba en el cielo hay un agujero por donde se asoma el señor carpintero. La la la la la la la la la la. Y bueno, por ahí va la historia de señora Santana. Eso es parte de las canciones tradicionales, ¿no? De cuna, y que yo creo que cada familia le va cambiando la letra también, que se van componiendo y descomponiendo, ¿no?